Compañeras, compañeros, buen día. Bueno, a ver, compañeras, compañeros, nos han invitado a la paritaria. Cada uno de nosotros, los sindicatos, particularmente ADEF, vuelve a ratificar lo que ya venimos diciendo: el básico, no descuento en los días de paro, devolución de los días descontados, la equiparación, el compromiso que tienen asumido en el acta del 30 de junio. Todo ha quedado otra vez para análisis, compañeras y compañeros. No había nada más que hacer en esa mesa, compañera y compañero. ADEF se retira. Convocaremos a las bases, convocaremos a asamblea para ver cómo seguimos, compañera. Esa es la situación. ¿Para qué quedarnos más? ¿Para qué seguir esperando? Han estado compañeras y compañeros mojándose acá. Así que ahora convocaremos a las asambleas y veremos cómo seguimos, compañera, esta historia. Pero esta es la realidad. El paro continúa, compañera y compañero, ya lo saben. Así que estaremos, está para estudio y ya después nos informarán. Así que bueno, nosotros también, esto lo tenemos que hablar en cada una de las bases. Así que ya nos vamos a armar las convocatorias para que así lo discutamos en cada una de las bases. ADEF no tenía que hacer más nada en esa mesa, compañero. Esa es la realidad. Gracias. Sí, ya,